A continuación vais a oír el programa emitido el día 9 de diciembre y que comenzó a las 18:30 de la tarde, que lleva a cabo nuestro amigo Javier Suárez, en representación de la Asociación Ayuda a los Demás. Y que en esa primera parte son entrevistas a través del programa Sky, así que pido disculpas por aquellos sonidos típicos de este programa de llamadas y mensajes, así como otros, ¿no?, que puede ocurrir en una grabación. En la primera parte, ya digo, intervienen tanto Javier Suárez como José Luis Rodríguez como Silvia, que nos hablan del mundo animal. Y en la segunda parte, refiriéndose al tema infórmico, pues aparecen las voces de Javier Suárez, de nuevo, José Luis Rodríguez también, y Alberto, que es un emprendedor, alguien que trabaja y vive de la informática y que nos resuelve las dudas que le planteamos. Espero que os guste y, como siempre digo, os invito a participar en este programa para que vuestras inquietudes salgan aquí, al aire, y que todo el mundo pueda escucharlas. Con lo poco que se pudo rescatar y con lo bien que quedó el programa anterior, debido a un problema de pegarse mi cortafuegos con mi router. Esperemos que esta vez parece ser que va todo bien y que no haya ningún problema de esos. Bueno, pero esto es lo típico de las radios que somos independientes, que somos radios pobres, que no tenemos los medios que tienen, que cuentan otras radios, y que se haría de otra manera. Pero es lo que hay, como muchos amigos que realizan sus llamadas y hablan con la familia y hablan con sus hijos a través de Skype, pero ya sabemos lo que ocurre con la informática, con los ordenadores y con todas estas cosas. Pero bueno, con fuerza, con ganas, que creo que es lo que tenemos todos, pues tiraremos para adelante, como siempre hemos hecho. Sí, creo que sí. Bueno, Silvia, yo creo que es el momento de que nos hables un poquitín de tu función en la asociación que tienes ahí en Barcelona y de cómo ves las cosas, si te parece correcto. Muy bien, gracias. Nosotros somos una asociación que se dedica básicamente a la protección del gato que vive o malvive en la calle. Estamos en Sant Boi, que está cerca es el área metropolitana de Barcelona, pero es una población muy extensa en cuanto a perímetro, porque abarca todo lo que es la parte del delta tocando al mar hacia la montaña y nos bordea también el río. La ciudad debe tener unos 80.000 habitantes y entre la extensión y los habitantes, como podéis suponer, de animales hay un montón. Cuando empezamos la asociación en el año 2000, nos encontramos básicamente con muchas dificultades, pero hemos tenido suerte porque en el año 2004 se legisló en el Parlamento catalán la Ley de Protección a los Animales. Y aunque esta ley, como todas, a veces tarda en aplicarse, porque los ayuntamientos, que eran los que se tenían que hacer cargo de los animales en la calle, pidieron moratorias, finalmente creo ya que muchos ayuntamientos están en funcionamiento ya para cumplir la ley. En Sant Boi, como nosotros ya funcionábamos desde el año 2000 y nuestra labor ha sido reconocida por el ayuntamiento y valorada, hemos llegado a unos acuerdos que yo creo tenía que conseguir y ojalá se consiguieran en la mayoría de municipios. Actualmente disponemos de un presupuesto mensual que ronda los 6.000 euros y en este presupuesto damos cobertura a más de 350 gatos en la calle y les proporcionamos la comida, las atenciones sanitarias que precisen y, por supuesto, la esterilización de todos ellos para que en el futuro no haya tanta propensión de animales en la calle y no tengan que malvivir de la manera que actualmente se está viviendo. aunque creemos que la protección básicamente no va a cubrir el problema del animal abandonado, que es la sociedad la que se tiene que concienciar de este problema y se tiene que educar para responsabilizarse de sus mascotas. Es verdad también que nuestro trabajo en la calle a diario ha proporcionado una divulgación bastante aceptable en la sociedad. Y en San Boi hay muchísima gente ya que nos ve y nos mira con respeto, y muchos ciudadanos nos dan las gracias por la labor que estamos haciendo. Pues Silvia, yo personalmente por lo menos te digo que olé, porque me parece que es algo muy digno de que unas personas den su tiempo, su esfuerzo a un tema que a lo mejor algunos consideran que es inútil y que se podría hacer otras cosas, pero que yo personalmente veo maravilloso porque tenemos que olvidarnos que al final, al fin y al cabo todos somos animales y que no hay nada mejor que luchar por aquellos que no tienen voz, ni tienen voto, ni tienen otra cosa. No sé qué opináis vosotros, José Luis y José Antonio. Hombre, yo entiendo que somos seres vivos, que estamos en el mismo planeta y que lo que no tenemos que vivir todos juntos en comunidad y no querer hacer guetos para los animales y nosotros apropiarnos de todo su medio y entonces hacerles que malvivan. Y gracias a que ya, como decía Silvia, hay muchos ayuntamientos que se están concienciando y el nuestro es uno de ellos, pues tenemos. Por lo menos podemos disfrutar de que los animales, cuando los ven los demás ciudadanos en su medio y ven que les estamos alimentando, hay muchos que nos preguntan, ¿pero estos animales los habéis abandonado vosotros? Porque es que son caseros. No, oiga, no, no son nuestros. Los nuestros están en casa, estos son de la calle. Pero claro, los ven tan gorditos y tan bien y tan destrozos que da la impresión de que están embarazados. Muchos nos dicen, ¿está embarazada? Digo, lleva 4 años embarazada. Bueno, pues yo, si queréis y nos importan, como tengo abierto varios chats de nuestros programas en directo de aquí de Radio Chapuzam de las tardes, tengo por ahí una pregunta que nos hace Bego. Bego, que es compañera también de radio de este programa, y que me dice que si es verdad que existe alguna legislación. Ella también se encuentra en Cataluña, porque me imagino que toda esta legislación será autonómica, que está prohibido arrancar las uñas a los gatos. No sé si se quiere referir a arrancar, a quitarle las uñas, me imagino. Y que dice que se lo quiere hacer, pero que no la dejan. No lo sé, si vosotros los que habitualmente Sí, estáis con estos animales lo sabéis. está prohibido. A ver, la defensa de los felinos son básicamente sus uñas. Sin sus uñas no se pueden defender. No le puedes quitar a un animal su defensa principal. Entonces está prohibido arrancarle las uñas. Si una persona quiere tener un felino en su casa, tiene que asumir lo que eso comporta. Pero nunca lo puede, en este caso, Cambiar o manipular, sí. exacto. Silvia, con tu permiso, o con vuestro permiso, yo quisiera hacerte alguna pregunta. ¿Nos podrías hablar de bueno, me imagino que habrás tenido casos muy llamativos y casos muy especiales, casos muy sangrantes a lo largo de tu vida en este tema de ayudar a los animales? ¿Pero nos podrías comentar algún caso que te hubiera llamado así especialmente la atención? A ver, normalmente yo no comento casos porque no quiero dar ideas, ¿sabes? En 13 años que llevo trabajando en la calle, me ha pasado de todo. En cuanto a que, como son animales indefensos, a veces son propensos al maltrato. De todas maneras, anécdotas las hay de positivas, de buenas y de malas. Yo tengo muchísimas anécdotas. Solamente te voy a contar quizá un par para que terminan bien o que son o que están bien o que os pueden gustar. Yo alimento los gatos en una plaza que pasan muchísimos niños. Y los niños ya saben que cuando yo voy a dar de comer a los gatos, ellos no pueden acercarse porque los gatos huyen y no comen. Entonces ya hay muchos niños que ya me conocen y que cuando yo paso nunca se acercan. Miran los gatos de lejos y ya está. Y un día uno me llamó, me dijo, y señora, señora, ¿me puedo acercar? Y yo le dije, sí, sí, acércate. Se acercó y me dijo, muy serio, señora, cuando sea mayor, yo quiero hacer lo mismo que hace usted, alimentar a los gatos. Aquello me emocionó, de verdad, porque había pasado un día muy duro, y aquello me reconfortó. Pensar que a los niños, la acción que hacía yo en aquellos momentos, para ellos era gratificante y que les gustaba. Y eso me llenó, de verdad. Y luego os puedo explicar una anécdota de las muchas que me han pasado. Yo antes tenía el coche en la calle. Ahora, afortunadamente, lo tengo en un parking. Y un día cogí el coche para hacer mis cosas y, bueno, hice un trayecto relativamente corto, por suerte. Me paro y voy a comprar y me sale el señor un señor y me dice, señora, ¿tiene usted un gato debajo del coche? Yo digo, es normal, digo, como que llevo comida de gatos, es normal que a veces los gatos lo huelen y se ponen. Dice, no, no, no, señora, está atado a su coche. Bueno, entonces fui hacia el coche, él me acompañó y vimos que sí, que había un gato atado por las dos patitas de delante, atado al coche. Estaba completamente quemado del arrastre y como vimos, lo sacamos de allí y como no llevaba ni transportín ni nada adecuado, como pude lo cogí, lo metí dentro de mi coche y me fui corriendo, corriendo a un lugar seguro para coger un transportín y poderlo llevar al veterinario. ¿Qué pasó? Que cuando quise sacar el gato de debajo del asiento, se había quedado trabado, con tan mala fortuna que no había manera de sacarlo. Tuve que ir a un taller, tuvieron que desmontar el asiento y finalmente pudimos sacar al gato, llevarlo al veterinario, curarlo, reponerlo, darlo en adopción y todavía vive. Pero les puedo asegurar que durante muchísimo tiempo estuve mirando cada día debajo de mi coche por si no me habían atado ningún gato más. La verdad es que es una historia impactante, por lo menos, y la verdad que el señor que hizo eso, vamos, no tiene ni conciencia ni tiene nada, bajo mi punto. No, a mí no me gusta explicar estas cosas porque no quiero dar ideas, ¿sabe usted? Espero que no, que todo el mundo vea lo positivo y lo bueno que es tratar a los animales y a las personas con deferencia y con buen trato, porque es lo mejor que nos puede pasar, vivir en convivencia con todo el mundo. Esto es lo mejor. Sí, yo personalmente pienso que nunca hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Exacto, exacto. ¿Qué os parece a vosotros? José Antonio, José Luis. Mira, pues quería hacer un comentario. Un comentario sobre lo que está contando Silvia. Yo, en la población en la que vivo, que efectivamente hay muchos chalés, muchas casas, y por lo tanto, ella misma y José Luis, que tratan mucho con los gatos, sabrán que pues tenemos en muchas de estas calles gatos actualmente en solitario. Sabemos que tienen dueños. Y también el tener un gato comporta un poquito de responsabilidad. No se puede tener un gato y que el gato vaya y venga por las calles a su antojo, entre en diferentes jardines, en el mío propio, en el de mi vecino, que no quiere tener un gato. Y como todos sabéis, porque ellos hacen su necesidad habitualmente en el mismo sitio donde se acostumbra y molesta. También desde aquí, pues me gustaría exigirles a esos responsables y dueños de gatos que los que no tenemos gatos no tenemos por qué tener su gato, ¿eh? No sé si esto, pues a lo mejor molesta a Silvia, molesta a José Luis, pero yo quería comentar, hacer este comentario porque también tenemos que ver la otra parte, ¿no? La parte de las personas que no quieren tener gatos, ¿no? Y en ese sentido, es verdad, tengo también aquí una persona que conozco que hace lo que hace Silvia, es decir, se va hasta una parcela donde hay gatos, además tiene puesto un cartel donde explica exactamente lo que hace, que le da de comer y que luego, bueno, pues realiza el quitarle la fertilidad, ¿no? Y evitar que siga habiendo gatos. Pero es verdad, existen irresponsables dueños de gatos, no solamente porque lo dejen en, porque tengan bueno, pues descendencia los gatos y los abandonan incluso al lado de los cubos de basura, que me imagino que más de una vez lo habrán visto ellos como formando parte de esas asociaciones de ayuda a los animales, sino que además existe la falta de responsabilidad de los dueños de gatos. Era un comentario que quería hacer. No sé si os parece correcto o no. Sí, sí, totalmente correcto, porque el dueño de un animal tiene que ser responsable, y si tú lo tienes adoptado en tu casa, tú puedes aceptar todo lo que ese animal haga o, no, o dejarlo de aceptar. Pero lo que no puedes pretender es que los demás acepten lo que tú aceptas o lo que tú no controlas. Porque entonces lo que estamos haciendo es radicalizando. Si el vecino o los vecinos no son muy propensos a, o muy favorables a los animales y encima tienen que sufrirlos, pues se radicalizarán más. Incluso pueden llegar el momento en el que el vecino se harte de tal manera que tome acción límite contra ese animal, y luego el que lo sufre es el pobre animal, la inconsciencia del dueño y el extremismo del vecino, que ya está demasiado harto. Sí, porque además te quería comentar, yo particularmente, a mí, y mi hijo tiene un gato, vamos, mi hijo no vive conmigo, pero uno de mis hijos tiene gato. No soy partidario de los gatos, no me gustan los gatos. Soy muy perrero, me gustan mucho los perros, pero no me gustan los gatos. Entonces, ese comentario que quería hacer, yo por supuesto no voy a hacer daño a un gato porque no me gustan los gatos. Eso lo digo ya de antemano por si alguno lo ha pensado. Pero sí es verdad que ocurre esto que te estoy diciendo. Igual que los perros habitualmente salen con correa y salen con sus dueños de paseo, y que también incumplen muchas veces lo que todo el mundo conoce, con esas cacas que te dejan en cualquier parte, en cualquier sitio, y no por culpa de los perros, sino por culpa de los dueños. Sí es verdad que el gato, por lo menos, y yo te hablo desde el sur, es la costumbre del gato, sale y entra en su casa prácticamente sin ningún tipo de responsabilidad del dueño. Es decir, que si por la noche el gato, pues es la hora en que habitualmente, la mayor parte de horas seguidas que está, digamos, pues activo, pues el gato está en la calle, no está en su casa. El gato se pasea por los patios, el gato maulla, y me imagino lo que sabéis, lo que ocurre cuando está la gata en celo, y lo que ocurre si él tiene la mala suerte de tener un jardín cercano donde se juntan todos ellos. En fin, esa era la crítica que quería hacer a este asunto, ¿no? No, no, es muy, muy razonable el punto. Nosotros aquí, como gran ciudad, casas pocas, pero el problema es que también hay dueños de gatos en que los tienen en pisos, y que cuando se van de vacaciones o se van de viaje, el gatito afuera a la calle, y el gatito paseándose por la calle. A nosotros nos pasó el último caso hace poco, encontramos el gatito que era nuevo en la zona, lo cogimos, lo esterilizamos, y luego resulta que sus dueños habían ido 4 días de viaje por ahí. Y dices, a ver, o otros animales, o otras personas que dejan su gato salir y tiene que salir por la escalera, y en esa misma escalera vive un vecino con un perro, y se encuentra el perro y el gato, y el perro se lanza al gato y el gato sale bufado, y o sea que también hay la misma problemática, aún siendo en pisos. Y cuando no por hablar ya de los áticos, que van de ático en ático los gatos, y se encuentran en que están en la otra manzana en la otra parte de la manzana de pisos. Y claro, eso tampoco es muy agradable, y si el animal no está esterilizado, pues más largas son sus excursiones, y sobre todo que marcan el territorio con el consiguiente olor que eso conlleva, que es un olor muy fuerte, muy característico, y que molesta mucho a las personas porque no es lugar para que lo hagan. El que tiene que tener un animal lo tiene que tener en condiciones, y en su casa o en su terreno. Bueno, yo puedo hacer un poco de mediador entre las dos posturas, porque digamos que me encuentro entre la de José Antonio y la de José Luis. Yo me gustan los perros y me gustan los gatos. Yo personalmente en mi casa tengo gatos, porque entre otras razones no soy partidario de tener un perro en un piso. No tiene su espacio, no tiene su... Un perro tiene que salir, tiene que disfrutar, tiene que tener mucho terreno para correr, para jugar. Y un gato, digamos que es muy diferente. Pero lo que sí creo... que sí es en conclusión lo que yo saco por vuestros comentarios, me falta escuchar de Silvia, que espero poder escucharlo ahora, es que tanto perros como gatos, da igual, lo que sí tiene que haber es que personas que sean responsables y que les den cariño y que les den ternura y que respeten las costumbres de dichos animales, porque tanto los unos como los otros tienen costumbres muy diferentes y formas de vivir muy diferentes, pero sobre todo lo que tienen que ser es responsable. Tú, Silvia, al respecto de eso, ¿qué te parece? A mí me parece que estamos en una sociedad de usar y tirar, ¿vale? Una sociedad muy consumista y ha de haber una legislación en la cual los animales que se adquieran tienen que adquirirse con su correspondiente chip y con el compromiso del propietario de tenerlos esterilizados. Entonces, un gato con un chip y esterilizado... Primero, si está esterilizado, ya no marca ni maulla tanto ni molesta. Y si tiene el chip y está en una casa que no es la suya y se coge el gato y se lleva a la perrera o al sitio adecuado, se le ree el chip y se multa al propietario. Porque una persona tiene que ser consciente de lo que tiene en su casa. Y si él quiere que su gato salga a pasear, que pasee por su patio, pero la calle ni en la casa del vecino es sitio para ir a pasear. ¿Verdad que él no iría a la casa del vecino a pasear sin permiso? Pues su animal tampoco. Y si no lleva un chip y este animal queda reconocido, no avanzaremos. Para que la cosa avance en el sentido... de que no se abandonen los animales y que seamos todos un poco más responsables, al adquirir una mascota, la mascota tiene que ir chipada. Si la mascota va chipada, ya hay un responsable de aquella mascota. Y si el animal está infringiendo o molestando a cualquier persona, es el dueño de la mascota que se tiene que hacer responsable. Y así funciona en los demás países y aquí, y así tiene que funcionar aquí. Nosotros todos los gatos que damos en adopción actualmente los damos con chip. Y la persona que los adquiere se tiene que hacer responsable de aquel animal. Si en algún momento de su vida no lo puede tener, no puede atenderlo, puede llamar a la protectora y haremos lo que sea, pero sobre todo que no lo abandone. Y yo creo que la cosa tiene que ir por aquí. Para que las personas nos hagamos responsables de nuestros actos, de lo que tenemos en nuestra casa y lo que tenemos a nuestro alrededor. Y si no, nunca las cosas funcionarán, siempre molestaremos. Sí, yo pienso que sí. ¿Vosotros? José Luis, José Antonio, ¿qué pensáis? Bueno, pues sí, me adelanto, no sé, a José Luis. Por supuesto, hay una cosa que no entiendo. Constantemente Silvia, y por lo que leo también en los chats, no lo entiendo. Bueno, mi hijo, voy a hablar siempre del ejemplo que conozco, que mi hijo que también tiene un gato está esterilizado. Pero prácticamente si se esterilizan todos, no sé cómo va a seguir el mundo gatuno adelante. No sé, es una pregunta chorra, pero la verdad es que, bueno, pues es lo que se me ha ocurrido, ¿no? Estáis comentando continuamente la esterilización de los gatos. Sí, tienes toda la razón. Y esa pregunta a Silvia y a mí y a todos los colaboradores nos la hacen siempre los vecinos, porque los vecinos, primero, si son muchos los animales que hay por la calle y están malviviendo, se quejan porque... dan mala impresión, sufren y no es agradable verlo. Y si hay pocos, te dicen que llegará un momento en que no haya. Pero por desgracia, hasta que lleguemos, como dice Silvia, a la concienciación plena de que no se abandone y luego de que todos los municipios hagan la misma labor, pues tardará mucho tiempo. Y yo puedo hablar, por ejemplo, por mis colonias. A mí, cuando llega el verano, las colonias aumentan una barbaridad, y no porque vengan de vacaciones, sino porque vienen de vacaciones perpetuas, que sus amos los sueltan y ahí te las apañes. Y luego también hay otros animales que están en zonas no pobladas, de los alrededores de la población, que van en busca de comida o de pareja, cuando tienen el celo. Y entonces, pues, si los encontramos, a la esterilización, y si se queda ahí en el punto, pues tiene comida asegurada. Entonces, así nos aseguramos de que las colonias, pues nunca va a faltar miembros. No van a ser muy numerosos, no va a estar descontrolado, pero siempre va a haber. ¿Me permitís un comentario? Yo lo que creo es que ha de haber un equilibrio entre los animales y las personas. No vamos a exterminar los gatos, no. Lo que vamos a hacer es que los animales abandonados no sufran en la calle. Pero no vamos a exterminar gatos, vamos a intentar reequilibrar lo que se ha desequilibrado con un consumo desorbitado, con una irresponsabilidad por parte de mucha gente. Porque claro, estamos hablando de gatos, pero también podemos añadir los perros, las tortugas, los conejos que abandonan, tortugas, conejos, la gente, periquitos, abandona de todo. Cuando se cansa, lo suelta y ale. Entonces, ¿esto qué pasa? En el parque, en San Boi tenemos un parque que tuvieron que cerrar el lago porque se les llenaba el lago de tortugas. La gente, cuando no quería la tortuga en su casa, la metía en el lago. Por favor, vamos a intentar reequilibrarnos todos un poquito y asumir lo que queramos y pensar que aquel animal dura lo que dura, y durante el tiempo que dura lo vamos a tener en nuestra casa y bajo nuestra responsabilidad. Las protectoras, lo único que hacemos es intentar reequilibrar un poco el desastre que se ha producido, porque créanme, el desastre es grande. Hay muchos animales que están sufriendo por culpa de los abandonos. Nada más. A ver, todo interesante, y yo estoy disfrutando mucho con esta entrevista, pero vamos a tener que dejarla para el próximo lunes, porque ya nuestro tiempo se agota y tenemos más cosas en la cola de temas por los que hablar. Agradecer a Silvia que se haya unido a nosotros, que es una persona muy ocupada y sé que tiene que salir ahora mismo para hacer otras cosas. Gracias. Y no, muchísimas gracias a ti, y que sepas que, por lo menos en lo que a mí concierne, creo que a José Antonio también, tienes las puertas abiertas de esta emisora para lo que tú quieras, para lo que necesites, para cualquier mensaje que quieras difundir, y estamos completamente a tu disposición, siempre y cuando lo creas preciso, ¿no, José Antonio? Sí, por supuesto. Quería además comentar que, por supuesto, esta radio está abierta no solamente a este mundo tan importante que, como ha dicho Silvia, tenemos ese problema, que es el desequilibrio, ¿no? Que es, al final, creo que el resumen más importante de lo que podemos tener aquí en esta conversación, el desequilibrio que hemos, al final, bueno, pues dejado como herencia que siempre hacemos los humanos en este mundo tan natural, que poco a poco nos vamos cargando. Quería hacer un comentario, y es que, bueno, pues una chica que se llama Mónica, que se ha puesto en contacto con nosotros y ha intentado llamarme a través del Skype, pero le comento, ella estará escuchando la radio, ella también pertenece a una asociación en defensa de los animales y que ya llevan bastantes años. Y quería comentarle que no le he podido atender la llamada, puesto que el sistema técnico este de Skype, cuando estás en grupo, no puedes entrar porque si no se pierde el grupo. Pero que, como yo le dije a ella, que se ponga en contacto con nosotros o bien cuando termine el programa, y a ver de qué forma lo coordina Javier, ¿eh? Así que, Mónica, no es que te haya rechazado la llamada por ningún motivo, sino simplemente por un motivo técnico, ¿eh? Bueno, yo de todas maneras también aprovecho para decir que este espacio está abierto no solo a las protectoras de San Boi, sino a todas las protectoras de toda España, siempre y cuando lo podamos coordinar, como hemos hecho con Silvia en esta ocasión, y que está abierto a todas las personas que quieran expresar respetuosamente sus puntos de vista, sean los que sean. Por eso no hay ningún problema, ¿verdad, José Luis? Ninguno. Aquí estamos para escuchar y para razonar y para dialogar. Bueno, pues entonces, con vuestro permiso, me voy a hacer un poco de polimalo y voy a poner un poquito de musiquita mientras pasamos al siguiente bloque. Espero que os guste. A mí, por lo menos, canta este tipo de música. Y muchas gracias de nuevo a todos. Despediros y esperar que en futuras ocasiones estéis con nosotros y disfrutemos todos de estas conversaciones, si os parece. Buenas tardes, gracias y un saludo. Y nos vemos en unos minutos de nuevo mientras disfrutamos de esta canción. I am Jeremiah. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. Seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Y Alberto, que es la persona que nos va a hablar un poquitito de tema de informática y comunicaciones, que es un tema que nos preocupa a todos y que creo que del que todos queremos saber un poco más. José Luis, Alberto, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes. Alberto, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Vale, lo que pasa es que te veo un poquitín bajo. ¿Podrías acercarte un poco el micrófono más? A ver, me acerco un poquitito más y seguro que ya me oís mejor, ¿verdad? Vale. José Antonio, no sé si, José Luis, perdón, José Antonio, no sé si tú también nos escuchas. Bueno, pues sí, estoy por aquí, intentando hacer virguerías para que sigamos grabando. Bueno, pues José Antonio y José Luis no os los presento porque ya los conocéis de sobra, creo. Os voy a presentar a Alberto un poquitín, que creo que nos va a hacer una presentación mejor. Alberto es un señor que es socio de la asociación Ayuda a los Demás y aparte de eso, pues tiene una empresa de informática y es la persona que nos va a ayudar con todo el tema de informática, diseño, asistencia y todo lo que es referente a comunicaciones e informática. ¿Lo he dicho bien, Alberto? Sí, sí, perfectamente. Como habéis escuchado, yo soy Alberto Barrio, soy gerente de Overinfo, que es una empresa de servicios informáticos. Colaboramos con la asociación Ayuda a los Demás y vamos a colaborar en todo lo que necesiten. Y bueno, nuestra empresa, pues como he dicho, es de servicios informáticos, que abarca pues desde todo el tema de software a medida, software generalista, luego pues servicio técnico tanto de portátiles, tablets, además de móviles. Y luego, bueno, todo lo relativo pues a venta de accesorios, consumibles, desde nuestra ubicación, que está aquí en Avilés, una tienda que tenemos en la zona del Arbolón. Digamos que nuestro punto más fuerte pues es el servicio técnico, en el que nosotros intentamos hacer que las reparaciones pues sean muy eficientes y a un coste que para el ciudadano pues bueno le compense no andar comprando cosas nuevas y que gaste poco. Esa es la misión. Y luego pues nada, como he dicho antes, pues bueno, todo está acompañado pues también de venta de ordenadores, de PCs, de móviles, lo que es una empresa de servicios globales. Alberto, yo lo que sí te diría o te pediría, a ver si puedes subir un poquitito el volumen del micrófono, porque la verdad es que se te está oyendo muy bajito y nos están diciendo que no te entienden bien, y es una pena porque creo que tienes muchas cosas que aportar. Bueno, no sé si queréis hacerle alguna pregunta a José Luis o José Antonio, a este hombre. Bueno, pues Alberto, encantado, buenas tardes. Y yo soy un gran aficionado a la informática, incluso me atrevo a hacer reparaciones. Hoy en día me imagino que te estará ocurriendo que debido a la crisis, ¿no?, pues mucha gente es casi imposible adquirir un ordenador nuevo, aunque la verdad que no están tan allá de precios, pero ese dinero se procura, me imagino que como nos pasa a todos, para otras necesidades. Creo, y bueno, y me imagino que tú me lo confirmarás, que cada vez son más las reparaciones que se piden en vuestro centro, ¿no? Reparaciones de los equipos, claro. Pues la verdad es que sí. Como tú bien dices, la gente, pues hombre, estando como están las cosas y con la que está cayendo, pues bueno, tampoco quiere embarcarse en la compra de un equipo nuevo, prefiere seguir tirando de lo que tiene y bueno, con unas leves mejoras que aún así, pues hombre, no es evidentemente como un ordenador nuevo, pero bueno, para su labor, para lo que hacen, pues es más que suficiente. Por ejemplo, hay mucha gente que está desempleada que en este momento, pues bueno, como comprenderéis, pues no puede gastar mucho. Entonces, eso, unos pequeños toques con un precio muy económico, pues bueno, les ayuda pues a en su trabajo o en su búsqueda y no tienen que gastar mucho, vamos. Ajá. José Luis, ¿y tú como usuario cómo lo ves este tema? Hombre, este tema es muy interesante. Yo soy usuario de Apple, también tengo que decirlo, como otro mundo aparte. Muchas veces los problemas que tienen los usuarios de Windows me parecen hasta un poco graciosos, porque he conseguido manejar un poco el mundo Apple. Pero la verdad es que estoy, hasta en mi trabajo, estoy en contacto con ordenadores, con el despiece, desguace, y entonces veo que desde que se inició la crisis, el número de ordenadores ha bajado. La gente lo intenta escurrir un poco más. Y Alberto, una pregunta que te voy a hacer, yo así en plan personal, bueno, tú y yo hemos hablado mucho de muchas cosas y tal, y sabes que tenemos varias iniciativas, pero ¿tú podrías definirnos ahora mismo las necesidades que tiene una persona actualmente bajo tu punto de vista en el tema informático? Porque ahora lo que está visto es que cada día el papel está desapareciendo y lo que más hay es tema de ofertas de trabajo vía internet, notificaciones vía internet, vía WhatsApp, comunicaciones, demandas, ofertas. ¿Tú qué crees que es el servicio mínimo que tiene que tener un ordenador hoy en día para una persona que tenga pocos recursos para que pueda conectarse, para que pueda manejar el mundo de la informática y pueda ofertar y demandarse a través de internet? Hombre, actualmente podríamos decir que lo indispensable, que no tampoco se quedaría corto, pero bueno, lo indispensable para que alguien pues pueda desarrollar su labor, pues es simplemente un ordenador, pues, hombre, podríamos entrar en detalles técnicos que tampoco vienen al caso, pero bueno, sería un ordenador de sobremesa, pues con unas características pues sencillas, tampoco hace falta que tenga mucha potencia. Y qué es lo que la gente actualmente lo que necesita, pues es, como tú decías, pues buscar trabajo, las amas de casa pues y otros, bueno, y los amos de casa también, pues estar en contacto con amigos, conectarse al Facebook, conectarse a Twitter, ver noticias por internet, bajarse documentos de internet, escribir alguna carta, escribir, o sea, tampoco actualmente la demanda de los ordenadores es necesario que sea muy potente, y por eso de ahí lo que te comentaba, lo que os comentaba antes de las reparaciones, que para lo que hace la gente actualmente, pues no necesitan mucho ordenadores especialmente potentes. Bueno, no sé qué os parecerá, José Antonio y José Luis. Yo lo que sí veo es que desde desde la televisión sobre todo se nos vende la idea de que tenemos que tener un ordenador superpotente, una tarjeta gráfica, con tal y que cual, con muchas cosas que normalmente luego hay mucha gente que no tiene esos recursos o que no dispone de ese dinero y hace unos grandes sacrificios para tener un ordenador a la última hora, y que, como bien nos acaba de decir Alberto, tampoco es necesario tener una tarjeta gráfica de bestial ni una tarjeta de sonido bestial, porque después infrautilizamos esos equipos y que bien se puede tirar y bien se puede hacer lo mínimo con unas funciones mucho más básicas y con unos equipos mucho más económicos. ¿No os parece a vosotros? Mira, sí, es la verdad, porque es tanto como llevar un Mercedes total para ir por las calles de la ciudad. Por las calles de la ciudad, que lo que necesitas es callejear y es moverte rápidamente. Cuanto más pequeño y más utilitario sea, mejor. En el caso de la informática, igual. A no ser que te dediques a algo, que quieras una tarjeta gráfica súper para juegos especializados o algo así, los ordenadores en sí, con que puedan darte lo básico, ya tienes bastante, porque tampoco que las necesidades vayan creciendo a pasos agigantados. Bueno, pues deciros que entre una de mis facetas hace ya muchos años, prácticamente a los informáticos les sonarán, en este caso a Alberto, los famosos XT y AT, todavía en aquellos tiempos, bueno, pues mi relación con la informática y sobre todo con la venta. Y recuerdo que venían entonces los críos con sus madres y sus padres y les decían, no, necesitamos esto, necesitamos lo otro y que tenga esto. Y yo al final le decía al padre y a la madre, es que me lo están, o me decían ellos, me está pidiendo para el colegio. Y digo, no, señora, esto no es para el colegio, se lo está pidiendo para jugar, porque lo que le está pidiendo la tarjeta gráfica y le está pidiendo no sé cuánto, no es para el uso de colegios y el uso para aprender, que es lo primero que le dicen los críos, ¿no? Le decían, me imagino que ahora seguirá pasando lo mismo en respecto a lo que está diciendo Javier de esos anuncios comerciales. Y como muy bien ha dicho José Luis, el comprar un ordenador es como comprarse un coche. ¿Para qué necesitas el ordenador? ¿Para qué necesitas el coche? Y así te tendrás que comprar desde una camioneta, una furgoneta, un todoterreno, un utilitario, uno más de más que tenga que hacer más kilómetros, en fin, que yo creo que esa es la idea de en cuanto a la venta y a los equipos que cada uno tiene que utilizar. Pero claro, si uno va a comprarse un ordenador, no tiene absolutamente ni idea. Me refiero a muchos padres, ¿no? Y estos críos, pues que aprovechan la ocasión para que le pongan el último más potente tarjeta de vídeo, porque así puede jugar en línea, en internet, con su amigo que juega. En fin, una pregunta que le quería yo hacer a Alberto, porque, y ya digo que me gusta mucho la informática, ¿realmente se sabe hacia dónde vamos en la informática? Es decir, ya sé que me vas a contar que esto cambia cada minuto y medio. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el ordenador ese que decía Bill Gates en su día y que no lo veo nunca aparecer, que es un ordenador de tarjeta de mano, que decía que iba a ser un plástico de desechar y tirar cuando se acabase la batería y que prácticamente iba a valer un dólar, que eso nunca lo he visto, espero verlo algún día? ¿O bien a esto que se está diciendo ya de que estos famosos smartphones móviles hagan de todo? Que una vez que terminas de tenerlo en la calle, sigues en tu casa con él. Imagino que él tendrá las ideas más claras de esto. Hombre, actualmente lo que es hacia dónde vamos en informática, bueno, es difícil decirlo así de una manera clara y concisa, ¿no? Actualmente el tema de informática, como tú bien dices, los smartphones están ganando ahora mismo mucho terreno, cada día son más grandes, cada día tienen más funciones. Luego, por otro lado, tenemos el ordenador convencional, que realmente, pues también lo mismo, tiene más potencia. Pero bueno, yo en definitiva pienso que todo va a confluir en una única máquina, estilo tablet, estilo iPad, pero bueno, con un sistema operativo pues que permita al usuario final pues desgranarlo un poco. ¿Qué quiero decir con desgranarlo un poco? Vamos a ver, podríamos decir que por ejemplo el iPad sí que sería ya el futuro realmente, ¿no? Hacia lo que vamos y lo que hay y a lo que vamos, con pantallita más grande y con ese sistema operativo. Pero claro, para la gente que se dedica al tema de informática, utilizar un sistema que ya te lo hace todo y que tampoco te permite andar por ahí haciendo cosillas o manipulando temas de software interno, pues hombre, no le gusta. Entonces, por eso sigue percibiendo mucho más pues un sistema pues que le permita modificar cosas tipo Windows, y yo creo que por eso todavía no hay una definición clara de la máquina perfecta, ¿no? Se nos vende por internet y por, bueno, en muchos sitios, pues portátiles pues cada día también más potentes, luego las típicas pantallas estas líquidas transparentes que también se ven ahora muy futuristas en vídeos en YouTube, pero bueno, yo pienso que esa realidad va a tardar mucho en llegar, va a tardar, yo creo que bastantes años todavía en llegar. Yo creo que por lo que yo veo aquí en la tienda y lo que veo en la gente, es que la gente sigue, o sea, el nivel informativo de la gente todavía no es muy alto, exceptuando, bueno, las típicas personas especialistas en el tema, que saben lo que quieren y compran lo que ellos quieren, pues pienso que va a seguir todo igual durante bastante tiempo. Bueno, yo ahí tengo que añadir una pequeña cosita. Yo, por la experiencia que yo tengo, que, bueno, pues no es que sea la de Alberto, que se dedica a ello personalmente, pero bueno, yo sí toco bastante tema. Y comentaros que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con un sistema, no se debería decir hacerles publicidad, pero vamos a hacerles un poco de publicidad, puesto que han llegado a un acuerdo con la asociación para donarnos software a Microsoft. Yo estoy trabajando con la 8.1. Entonces, lo que sí veo en la 8.1 es que cada vez me permite menos hacer cosas y cada vez asume más el control directamente. Incluso hay opciones que yo le pongo al ordenador que cuando reinicio el sistema me las bloquea y me dice que en Anei de la China, que el control lo tiene el Windows y que hace lo que el Windows quiere. O sea que cada vez, como ves, tendemos más a que sea el propio sistema operativo quien decida lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Permite que te interrumpa, Javier. Eso es lo que yo comentaba. 8.1 es una baja hacia un estilo Apple. Quiera Microsoft o no, está a la zaga de lo que es el Mac iOS, el sistema operativo de Apple. Y ese es el motivo, lo que a ti te pasa, es el motivo por el cual mucha gente no quiere ese sistema operativo. De hecho, mucha gente quiere Windows 7, quiere incluso hasta gente que quiere Windows XP, porque no desean que el ordenador les diga lo que tienen que hacer o les controle, entre comillas, ¿vale? Lo que quiere la gente pues es seguir teniendo el control sobre el sistema, no que el sistema les haga todo. Porque, bueno, para usuarios poco experimentados sí que puede ser interesante en Windows 8.1, pero bueno, usuarios así un poquitín más avezados, como decimos por aquí, pues más profesionales, sí que prefieren algo anterior. Algo más arcaico. Bueno, pues ha sido una breve charla. Espero que Alberto en sucesivos programas nos acompañe y nos dé un poco más de explicaciones sobre más temas puntuales, nos diga más cosas. Recordaros que somos una ONG, que nos podéis encontrar en internet www.ayudalosdemas.org, que también nos podéis encontrar por Facebook, que estamos a disposición para intentar ayudar a la gente, a las personas, cada día un poco más, haciéndonos un poco más fuertes, un poco más grandes. Como os comenté antes, acabamos de firmar un acuerdo con Microsoft para que nos ceda software de manera gratuita para la asociación. También tenemos en breves unos acuerdos con unas empresas de suministro de hardware, de maquinaria, para que nos cedan a la asociación ordenadores, entre otras cosas, para poder donarlos, para poder ayudar a las personas y sobre todo para que el tema de la asociación eso no tenga costes o tenga unos costes mucho más baratos y podamos hacer más cosas. Y bueno, pues por desgracia nuestro tiempo se va a acabar porque hay otra compañera que está esperando para hacer su programa, que por cierto lo hace muy bien, que se llama Begoña. Así que yo os voy a despedir a todos dándoos las gracias por haber dedicado vuestro tiempo y haber estado aquí con nosotros intentando que hagamos las cosas un poquitito mejor para todos. Recordaros que estamos abiertos a vuestra disposición, que este programa de radio es para contar las cosas que suceden, que siempre estará abierto, Dios mediante y con el permiso de José Antonio, a cualquier persona, a cualquier asociación, a cualquier idea y a cualquier comentario, siempre y cuando sea educado y respetuoso con los demás. Y sin más, os voy a desear buenas tardes y vamos a poner un poquito de música para dar paso a Bego, si os parece. Vale. Buenas tardes. Bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y lo que ha dicho Javier. Recordaros que esta radio, que además está a las 24 horas con vosotros y que, bueno, pues está abierta a todos aquellos que quieran colaborar. Gracias, Javier, por todo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes por aguantarnos un ratito. Espero que os haya gustado el programa y espero que el próximo lunes nos veamos otra vez aquí en este espacio de la Asociación Ayuda a los Demás, que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido cosas nuevas. Sin más, os dejo con un poco de música, con La Vuelta a Casa de Dire Straits. Y gracias y un saludo a todos.